Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, antes de que iniciemos, les voy a informar que el día de hoy vamos a tener un programa muy cortito, ya que tengo un compromiso ahorita, entonces a las 10 ya me tengo que salir del programa. Así que vamos a ver si alcanzamos a grabar pues la mayoría de los temas que abarcamos durante el programa de 2 horas, a ver si se puede con pequeños comerciales, ¿ok? Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente nubladito. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 29 de una escala del 0 al 50, un viento que corre a 5 millas por hora con una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, aumenta un grado más. Temperaturas máximas 76, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Se esperan vientos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. O sea, va a estar haciendo bastante viento el día de mañana, sábado. El día domingo va a continuar los vientos también desde las 10 de la mañana, pero esto va a continuar creo que hasta las 8 de la noche, con probabilidad de que caigan lluvias por la noche el día domingo. Temperaturas máximas para el domingo 60, mínimas de 45, con probabilidad de que caiga lluvia. Para el próximo lunes 28 de abril se esperan temperaturas máximas de 56, ¿se escucharon bien? Van a descender las temperaturas. Máximas de 56, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan lluvias a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces va a estar lloviendo pues de la mañana a la tarde. Para el próximo martes 29 de abril se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Y así pues se va a estar despidiendo el mes de abril con un poquito de lluvia. Y también fresco, un abril fresco. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hubieras visto cómo te lloraba anoche, que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía.

Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Tiempo ideal para comunicarse, expresarse y concretar acuerdos. Se recomienda aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten y lanzarse con entusiasmo a que las cosas sucedan. Aries tiene el talento y la valentía para lograrlo. Tauro experimentará transformaciones positivas en el ámbito económico con la luna nueva ocurriendo en su signo el día 27. No es momento de pensar, sino de actuar. Géminis, necesitas dejar atrás la confusión y mirar la realidad con nuevos ojos. Este fin de semana se anticipan encuentros sociales importantes con amigos o familiares, en reuniones o eventos donde se abordarán temas significativos, tanto familiares como laborales y económicos. Cáncer, las personas de Cáncer vivirán un viernes y sábado muy activos, tanto en lo social como en lo profesional. Se avecinan nuevos proyectos que requerirán planificación. planificación y organización. Es fundamental aprender a delegar para manejar la carga y aprovechar las oportunidades. Leo se encuentra en un momento en que su fuerza, compromiso y entrega se hacen evidentes ante los demás. Hay personas observando su camino y valorando su capacidad. Durante estos días podrían llegar reconocimientos o noticias alentadoras, especialmente en temas laborales y financieros. Virgo está exactamente donde debe de estar, no debe dejarse afectar por voces negativas ni por quienes siembran dudas. Este fin de semana puede presentar una oportunidad adicional con resultados positivos, sobre todo en términos económicos y laborales. Libra, después de atravesar desafíos en los meses anteriores, Libra comienza a ver la vida con más claridad y alegría. Ahora es capaz de abrir puertas en todas las áreas de su vida. Gracias a todo lo aprendido y al poder interior que ha desarrollado, este es un momento para aprovechar las nuevas llaves que posee. Escorpión está llamado a disfrutar plenamente el presente, vivir, sentir, gozar y amar. Su fuerte conexión espiritual e intuición le permite detectar señales importantes del universo. Este día puede traer buenas noticias en el hogar y también en lo social, con oportunidades que beneficiarán a tu futuro cercano. Para el signo de Sagitario, se enfrenta a una etapa de viajes, tanto por placer como por trabajo. También se perfilan cambios en el hogar, como mudanzas, remodelaciones o compras. Y en lo inmediato se destaca una reunión con personas de ideas diversas. Gracias a su equilibrio natural, Sagitario podrá comprender y sacar provecho de los temas tratados. Capricornio, este es un periodo de gran fortaleza y transformación. Importantes cambios laborales se aproximan y cualquier puerta que antes estuvo cerrada ahora se abrirá con facilidad y también podrá resolver diferencias en el hogar y en el entorno profesional, especialmente en lo económico. Acuario, verá grandes avances en todo lo que tenga que ver con el hogar, la familia y los viajes. El contacto con la naturaleza durante el fin de semana le ayudará a recargar energía. A más tardar el lunes recibirá noticias positivas en el plano profesional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Debe soltar el pasado y centrarse en el presente, recordando que el pasado es humo y el futuro es viento. Es un buen momento óptimo para firmar contratos, alcanzar acuerdos y resolver situaciones amorosas, familiares o de amistad. De la mañana con 33 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Ahora es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. Buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco. Al dormir despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar. Buscando una solución, yo sé ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía ni hablar. Reprimí lo que sentía y terminé sintiendo mis días. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de un colapso invisible llamado Día Q, que en el que los bancos, o sea, temen al poder oculto de la computación cuántica. Expertos advierten sobre una amenaza silenciosa que podría derribar la seguridad digital global. Bancos, gobiernos y empresas ya se preparan para enfrentar un posible ciberataque cuántico que cambiaría las reglas del juego. A medida que la tecnología cuántica avanza en silencio, crece la preocupación en torno a un escenario que hasta hace poco parecía de ciencia ficción: el colapso de los sistemas de cifrado actuales. Tanto los bancos, los gobiernos y grandes organizaciones podrían quedar expuestos ante computadoras cuánticas capaces de romper las barreras de seguridad que hoy se consideran impenetrables. La cuenta regresiva pues ya comenzó y la preparación no puede esperar. El denominado Día Q ya es parte del vocabulario de los expertos en ciberseguridad. Se trata del posible momento en que las computadoras cuánticas logren vulnerar la criptografía de clave pública que actualmente protege datos sensibles como transacciones financieras, comunicaciones privadas y activos digitales. Según estimaciones del National Institute of Standards and Technology y del World Economic Forum, esta amenaza podría concretarse en un plazo de 5 años, marcando un antes y un después en la seguridad digital. Y la urgencia es clara, la tecnología cuántica avanza más rápido de lo previsto y los sistemas actuales basados en algoritmos como RSA o el SC no están preparados para resistir su poder. Las instituciones financieras, por su rol central en la economía global, figuran entre los principales bancos. Y la respuesta a esta amenaza radica en la llamada criptografía postcuántica, un conjunto de tecnologías diseñadas para resistir ataques cuánticos. Y esta nueva generación de protección pues no solo incluye algoritmos reforzados, sino que también tiene herramientas como la distribución cuántica de claves, que permite compartir claves de forma ultra segura. Pues la verdad es que me imagino que sí va a estar medio peligroso, ¿no? Que puedan pues hackear toda esta información, todo por la criptografía poscuántica, ¿no? Pues veremos qué pasa, esperemos que no. Y bueno, en otra información, China acelera su jugada secreta en el espacio y alerta a las grandes potencias mundiales lo que está construyendo, dicen que podría cambiarlo todo. Una nueva estrategia china en la órbita terrestre ha tomado por sorpresa a las potencias espaciales. Aunque todo parece rutinario, los planes detrás de la estación Tiangong esconden mucho más que ciencia y tecnología. Y vamos a ver por qué este avance podría redefinir el equilibrio espacial mundial. En plena carrera espacial del siglo XXI, China ha dejado de ser una promesa para convertirse en protagonista. Con el avance de su estación espacial Tiangong, el país asiático no solo consolida su autonomía orbital, sino que también lanza un mensaje claro. Dice que está dispuesto a liderar el futuro de la exploración espacial y lo está haciendo con una estrategia tan ambiciosa como discreta. China pues ha dado este nuevo paso en su misión espacial al completar la rotación de su tripulación en la estación Tiangong. Y esta plataforma, que está ubicada en la órbita baja terrestre, ya opera a pleno rendimiento con 3 nuevos astronautas, mientras otros 3 regresaron exitosamente a la Tierra. Y con cada rotación, el país no solo prueba su capacidad de logística, sino que demuestra un dominio operativo constante del espacio. Desde su ensamblaje inicial, Tiangong ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero laboratorio orbital, donde China pues realiza experimentos científicos avanzados que abarcan desde la biotecnología hasta la física cuántica. Y a diferencia de la Estación Espacial Internacional, la estación china funciona de manera independiente y con protocolos propios, fortaleciendo así su soberanía tecnológica. ¡Qué nuevas, ¿no? ¡Wow! Pues el futuro de la exploración espacial ya no es exclusivo de las potencias tradicionales. Con Tiangong, China pues ha demostrado que no solo quiere estar en el juego, sino que está dispuesta a cambiar sus reglas. Tanto aquí en planeta Tierra y ahora pues allá en el espacio. ¿Cómo la ven? ¿Qué irá a pasar, no? Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Chisme más que te cae, estoy cansado de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes. Hey. Hace mucho que yo ya te olvidé y ahora dizque que me vieron gritando tu nombre borracho. Que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. No estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas. Te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo. Pusiste los del toro y ahora dices que me vieron gritando tu nombre borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién, según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de algunas vitaminas que te pueden ayudar a mejorar el sueño y dónde también las puedes conseguir. Un descanso de calidad reduce el estrés y mejora la salud, sin embargo puede ser difícil saber qué hacer o qué comer para conseguirlo. Así que vamos a ver estas vitaminas que te ayudan a mejorar el sueño. La primera es la vitamina A, que se encuentra en los huevos y en las verduras de hoja verde oscura, que pueden influir en nuestro ritmo circadiano, lo que a su vez pues mejorará la calidad del sueño. Y uno de los culpables de los trastornos del sueño pues es la falta de vitamina B1, que puede encontrarse en las carnes magras y alimentos integrales. Se dice que la vitamina B6, que está presente en los plátanos, mejora la salud mental, lo que a su vez permite dormir mejor. Las investigaciones también indican que la vitamina C facilita un sueño más largo y reparador, por lo que se aconseja comer más cítricos y bayas. Y los niveles bajos de vitamina D se han relacionado con la apnea del sueño, y se dice que su consumo a través de productos como lácteos y el pescado mejora la calidad del sueño. Así que ahí están las opciones y dónde los pueden conseguir, en qué alimentos, si lo quieren pues obtener a través de manera natural. O también pues pueden comprar los suplementos de vitamina A, B1, B3, B6, perdón, la vitamina C, la vitamina D. También la vitamina D, o sea, la puedes absorber del sol, que es la más potente, la más barata también y la más efectiva. O sea, te pones, ya les había dicho, ¿no? Entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, creo, es cuando el sol está más fuerte y nada más necesitas estar como 10 minutos ahí al sol, sentada o parada. En cuanto tu piel se empieza a poner rosita, ya es suficiente, ya obtuviste tu vitamina D. Y esa te puede ayudar para varios días, no solamente en ese día, ¿ok? Entonces, pues ahí están las opciones. Vitamina A, la encuentras en los huevos y las verduras de hojas verdes. La vitamina B1, que las puedes encontrar en las carnes magras y alimentos integrales. La B6, en los plátanos. Y la vitamina C, pues en varios cítricos, ¿no? Y bayas. Y pues la vitamina D, que ya les dije, a través del sol. O también a través del pescado o los lácteos. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Recuerden que el programa del día de hoy va a ser corto, porque ahorita yo ya me tengo que ir en prácticamente 10 minutos. Así que nos vamos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 309, que se titula Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente, pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que, aunque no es verdad, hice que fuese real. Mas no tiene efecto. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. El paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños del pecado. Tu altar se alza sereno e incólume, y es el santo altar a mi propio ser, y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. En esta lección de hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Si alguien te dijera, oye, analiza qué es lo que está en ti, o sea, qué emociones estás sintiendo, qué pensamientos traes, qué preocupaciones, si traes preocupación, si traes miedo, si traes estrés. Ese tipo de manifestaciones nos indican que tenemos miedo de mirar adentro, ¿no? Porque hemos creado otro mundo y que creemos que es real cuando no es verdad. Pero si realmente viésemos nuestro interior, nuestro ser, como es, no como el que hemos inventado. Así como nos inventamos un personaje, también nos inventamos que nuestro ser es de así y asá, ¿no? Y no, nuestro ser está intacto, o sea, nuestro interior está tal cual Dios lo diseñó y tal cual fue su voluntad. Entonces, el recurrir a nuestro interior debería de ser un lugar de paz, un lugar de tranquilidad para nosotros, un lugar en el que nos sintiéramos seguros. Sin embargo, a veces estamos tan metidos en nuestra mente, o sea, con nuestros pensamientos, tenemos tantos miedos, tanta información del pasado y imaginaciones del futuro, que nos perdemos obviamente de la realidad. Hoy en la mañana que estaba escuchando pues los mensajes de estoicos, decía que mirar el pasado, dice, es como cuando vas caminando hacia el frente, pero vas volteando hacia atrás. Dice, eventualmente, pues vas a llegar a tropezar, ¿no? Y es la verdad. Si ustedes van corriendo o van caminando hacia el frente, ¿no? Pero van con la cabeza hacia atrás, viendo hacia atrás. Si hay una piedra, si hay un bache, si hay un hoyo, si hay un poste, ¿qué va a pasar? Si no lo estamos viendo, vamos a tropezar. Entonces nos estamos perdiendo de este momento, ¿no? Que es el ver hacia el frente, a lo que hay aquí. Entonces, ver a nuestro interior también, o sea, es como estar totalmente presentes, seguros. Si estamos viendo nuestro interior y tememos a nuestro interior, entonces estamos viendo un falso mundo interno. Por eso hoy se nos invita a que demos el paso el día de hoy, que nos va a liberar de todos esos sueños que nos atemorizan, de todos esos sueños que no, nos causan estrés, que nos causan dolor, que nos causan ansiedad, que nos causan preocupación, y todo aquello que ya sabemos nosotros que cargamos o que simplemente nos está quitando la paz. Tenemos que ser pues nuestros propios maestros y alumnos que nos estén recordando, ¿no?, la enseñanza. Como lo decía en el libro de, no sé si es el de Eckhart Tolle o en el libro de, bueno, sí es de él, pero no sé si es en el de Poder de la Hora o el de la Nueva Era, de la Nueva Tierra. Pero ahí nos decía que el enseñador y el enseñado crean la enseñanza. Y así tenemos que crear la enseñanza. Nosotros somos también, en estos momentos, podríamos decir que somos el que nos está enseñando y el que está poniendo en práctica la enseñanza, ¿no? Tenemos que ser también aquí nuestros propios maestros y recordarnos que lo que estamos imaginando pues no puede ser real si nos está causando miedo o nos está causando ansiedad. Entonces, también en la mañana que estaba escuchando pues los mensajes estoicos, también decía, es como, por ejemplo, una persona que pierde todo su dinero, pero mantiene su calma. Entonces, ¿realmente ha perdido algo? Pues no, ¿no? Entonces, es una manera de darse cuenta que el control interno lo tienes tú. Y no importa lo que suceda en nuestro entorno o lo que parece ser que nos esté afectando, si nosotros no le damos ese poder, no nos pasará nada, ¿ok? No nos quitará nuestra paz, no nos quitará nuestra calma. Entonces, hoy no vamos a tener miedo de mirar dentro de nosotros, ¿ok? Vamos a poner esto en práctica cada hora, antes de dormir, recordarlo, y en el fin de semana, pues ustedes deciden cuál lecciones poner en práctica, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Depende de quién son las manos. Una pelota de básquetbol en mis manos puede ser algo divertido, pero en las manos de Michael Jordan es un juego maravilloso. Todo depende de quién son las manos. Una paleta y unos pinceles en mis manos serían algo curioso, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda, serían una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos puede servir para poner mi nombre, pero en las manos de William Shakespeare sirve para relatar y crear historias. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a un perro hambriento,